Yo sigo parándome, poniéndole bueno, estoy esperándote toda la noche, mami, estuve llorándote. Me dijiste que estaba ignorándome. No va a ser lo mismo cuando suba, no quiero nadie, yo quiero tu boda. Y la pila por acá está subiéndome, imaginando en mi cuarto cantándote. Si a mí me gusta como me tratas, pero corramos que la vida es corta. 4 de la mañana me llama y yo la hago corta. Te soñé despierto vaciándome en el Corsa. Le gusta, me está diciendo mientras su pussy me rosa. Tiene delicadeza, ella no es una rosa. Si sabe que cuando estamos juntos se forma la esposa. Entro tan adentro en una fosa. Cuando estamos juntos se pierde el valor de todas las cosas. Se pierde el valor, escúchate mi tema. Te pareció capurgua o que estoy loco tronci. Abro la guantera, se forma el problemón. Menos mal que estoy pop, pa' no matar a Juan. Dime si te sumas, sumas como a la zona. Popo el gon pa' que me coma violento. Te juntaste mami con los papi del momento. Te cedo mi asiento, preciosa, baila lento. Y mami, yo sé dónde tú estás, pero tú no sabes de mí. Tú no sabes de mí. Te mando UV en tiempo real, pa' que confíes en mí. No sé tú, pero sin ti me siento mal. Aquí tu money go, baby, desde Estación Central. Estación Central. Estación Central. Baby, tuvimos unos hoy días, pero tú pa' ti.